El señor Krasta estaba amueblando su nueva casa y había encargado la tarea a un joven carpintero. Una mañana el mozo llegó tarde, había tenido problemas en un paso a nivel y lo sorprendió una congestión de tráfico. En pleno trabajo, el taladro le falló y por mucho que trató de arreglarlo, tuvo que llevarlo al servicio técnico. Otro rato que estuvo ausente y una pérdida de tiempo y de dinero, ya que se le pagaba por horas. Más tarde tuvo que arrostrar otros problemas. Los paneles no estaban cortados correctamente y no encajaban entre sí. El joven carpintero acabó el día agotado y descorazonado. Y ya para colmo de males, cuando se montó en su coche, descubrió que tenía una rueda pinchada. El señor Krasta, que había sido testigo de las frustraciones repetidas del pobre hombre, se ofreció a llevarlo a su casa. Al llegar, el carpintero lo invitó a que entrara a conocer a su familia. Había un pequeño árbol a la entrada. El carpintero se paró ante él y con ambas manos tocó las ramas. En cuanto se abrió la puerta, todo su ser pareció transformarse. Su rostro se iluminó con una sonrisa alegre, besó a su mujer y sus hijos. Nadie hubiera sospechado el día que dejaba atrás. Al volver al coche, el señor Krasta le preguntó sobre el significado del gesto que había tenido con el árbol. «Este es mi árbol de las preocupaciones», dijo. «Doy por descontado que siempre hay problemas, pero me dije un día, no tengo derecho a abrumarles con ellos a mi mujer y a mis hijos, por eso al volver a casa, primero cuelgo todos los disgustos y preocupaciones en el árbol. A la mañana siguiente los vuelvo a recoger». Luego añadió con una sonrisa pícara: «Lo sorprendente es que cuando vengo a recogerlos a la mañana, no quedan ni la mitad de los que dejé colgados. Por lo visto, la noche se encarga de ellos». Al releer esta historia del árbol de los problemas o de las preocupaciones, pensé en aquella frase que leí: problema significa proyecto, es decir, se trata de tener en cuenta que en la vida diaria siempre encontraremos dificultades y hemos de discernir cómo poner cada asunto en su lugar, afrontando la realidad inevitable que llega. Paso a paso es necesario ir resolviendo lo que nos acontece. Algo muy importante que se recuerda de la historia del árbol de los problemas es que, así como ese hombre no quiso agobiar a la familia, también nosotros deberemos ver cómo no hacemos pagar a justos por pecadores a otros. Es muy injusto intentar buscar chivos expiatorios a los problemas en la propia mente, en los comentarios, etc., y no resolverlos haciéndonos cargo de los que nos compete. También vale la pena pensar que cuando llegue cada noche, podremos poner en manos de Dios todo lo que nos perturba, haciendo una oblación en sus manos. Y eso lo podemos hacer por la intercesión de la Virgen. Recuerdo lo que un predicador nos decía en un retiro. Le había dado como consejo a una persona que le costaba descansar: intente sentirse como un niño que se agarra de la mano de su madre para dormir. Tómese de la Virgen, ella lo ayudará. Dijo que unos años más tarde vio a esa persona y le contó que ese ejercicio que le había aconsejado lo puso en práctica regularmente y le dio buen resultado. A vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.